¿Y fuiste al gimnasio? No, estoy yendo a natación. ¿Pero al gimnasio no vas más? Por ahora no estoy yendo. Vos sabés que termino muy... Sí, con los bolsillos flacos. Ah, no, pero muy agotadas las piernas, ¿viste? Ah, o sea, no, de aire bien. ¿Pero? Bien. El otro día me hice, en Carlos Paz me hice 31 cuadras y acá me hice 36. Es poco. Pero es poco, loco. Yo lo hacía eso, pero hacía el doble. Estamos al aire. Diariamente. Estamos al aire. ¿A cómo al aire? Estamos al aire, nos está escuchando la gente lo que contás. Pero ya no es mi segmento. Déjame Esto saludar. Está muy segmentado últimamente. Déjame saludar a Emiliano Varas, que es técnico y entrenador del básquet femenino de Belgrano. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos en el club entrenando un poquito. Bueno, ¿ahora mismo estás en el club? Sí, estamos acá. Ajá. Tenemos un horario de mañana con las chicas de primera que tienen libre, así que aprovechamos. Buenísimo. ¿Qué rutina haces en el club? ¿Cuántas horas le dedicás? Bueno, yo estoy acá en Belgrano, estoy como coordinador del mini básquet y toda la rama femenina. Así que tenemos una hora todos los días de lo que es mini básquet. Uh-huh. Y una hora de lo que es formativa femenina. Y aparte sumamos una hora más de lo que es primera. Así que estamos 3-4 horitas en el club. Bien, bueno, buenísimo. Han lanzado la campaña Chicas a la Cancha para convocar pibas que quieran jugar al básquet. Contanos. Sí, bueno, la idea fue de que el club quería armar un proyecto, así que me trajeron, acá estoy, me vine, y bueno, y estamos arrancando, si bien ya había básquet femenino, pero bueno, la cantidad de chicas que nos encontramos este año fue bastante poca, así que estamos arrancando un proyecto casi desde la base, de cero. Y decidimos lanzar esta campaña para sumar a todas las chicas que quieran empezar una actividad, de conocer otras chicas, de ver el mundo del deporte de otro lado, de divertirse. Así que estamos en esa búsqueda. Emiliano, vos no sos de Santa Rosa, entonces, por lo que decís. No, yo soy de La Pampa, pero soy de un pueblito del norte, de Caleufú. Tiene 2.000 habitantes. Ajá. Claro, así que allá empezamos y ahora nos vinimos a conocer acá un poco la ciudad. O sea que vos ya habías empezado con el básquet en Caleufú. Exacto, yo de básquet femenino tengo 10 años ya. Ah. Así que vinimos a probar suerte a la ciudad ahora. ¿Y cómo está el básquet femenino acá en Santa Rosa o en La Pampa en general? En La Pampa siempre fue luchado. El básquet femenino, creo que la palabra es luchado. Siempre remarla, tratar de encontrar un espacio. De que las chicas tengan la oportunidad de hacer un deporte, así que no está mal, pero no está como todos desearíamos, así que nada, lucharlas entre todos los entrenadores y todos los clubes para que crezca. Uh-huh. Y los clubes, perdón Juan, los clubes tienen, en la gran mayoría de los clubes ya hay, digamos, se está practicando el básquet femenino. ¿O todavía hay muchos que no han podido incorporarlo, están tratando? Siempre fue medio parecido de que se arma, 2-3 años se vuelve a desarmar. Ahora estamos en ese proceso de rearmado de vuelta. Ayer hubo una reunión de federación para el comienzo de la liga y bueno, hay clubes que estamos todos iguales en realidad. Hay clubes que no completan una categoría, sí completan otra. Entonces estamos tratando de armarnos para que las chicas tengan competencia y que se sumen, que sean la mayor cantidad posible. Estamos en ese proceso. La verdad que todos trabajamos para eso. En esos 10 años que laburás en el rubro, digamos, ¿notaste una evolución o ni siquiera? No en vos, digo, sino en lo organizativo, en lo sistemático del básquet femenino. Sí, es como te digo, tiene, va y viene. Tiene momentos. Uh-huh. Sí, tiene momentos. Tiene momentos donde se empieza un trabajo, de que vos lo ves que está bueno, desde las bases, que se arma, 2-3 años, y no te sabría decir por qué razón, vuelve a haber un bajón ahí en el medio y todos empezamos a lucharlo otra vez desde abajo, y vamos así, tratando de mantenerlo, de que todos tengan su espacio. Pero bueno, no es fácil. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te sedujo, por decirlo de alguna manera, del proyecto de Belgrano? Bueno, yo estuve entrenando, después me llegó una nena y nada, ahí dejé de entrenar por un año Fuiste papá. Me empezó, sí, fui padre, así que justo de una nena, así que seguimos dentro del femenino. Y nada, me llamó Belgrano y yo estaba ahí con ese bichito que me picaba que quería volver. Justo estaba haciendo el último nivel de entrenador, el nivel 3 de Neva, así que se dio todo. Se dio todo, ellos me explicaron que eran un grupo nuevo, que querían empezar, que querían armar algo grande, así que me convencieron por ahí. Y vos, Emiliano, ¿vos jugabas al básquet o de qué manera te atrajo? ¿Cómo llegaste al básquet y a que te guste ser entrenador y a capacitarte en eso? Bueno, yo jugué, pero desde chico, por jugar por jugar. Después me fui a estudiar a San Luis, ahí dejé, y cuando volví a Calufú, había un profe de educación física que me llamó, que tenía la idea de empezar el básquet femenino ahí en Calufú. Me llamó y bueno, yo mucho ahí no le veía, no me gustaba en ese momento, ya estaba alejado del básquet, pero me convenció y empezamos de a poco ahí, se armó un lindo grupo, la verdad que terminamos compitiendo en un pueblo tan chico con todas las categorías, así que hicimos un buen proyecto y así arrancó todo, una cosa llegó a la otra, nivel 1, nivel 2 y acá estamos. Bien, las pibas que quieran acercarse, ¿qué tienen que hacer? Nada, que vengan al club en el horario de cualquier día, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. El club ofrece un mes de prueba gratis, sin inscripción, para que prueben, para que vean si les gusta el deporte. Y una vez que, si les gusta, son bienvenidas. Ahí ya hablarán en secretaría, que ahí ya no sé cómo es, pero nada, en principio nosotros estamos ofreciendo un mes de prueba para que vengan, para que disfruten del deporte, que conozcan gente nueva, que vean cómo se maneja todo y que aprovechen. Emiliano Varas, muchas gracias por el contacto y más vale que si querés agregar algo más, te escuchamos. No, básicamente darle mis agradecimientos hacia ustedes y el grupo por darme este espacio. La verdad que está bueno para comunicar un poco lo que estamos haciendo, lo que vinimos a hacer. Y nada, invitar a todo el mundo a que se sume, a que venga, que pruebe, que está bueno. Y tenemos las puertas abiertas para todos. Dale, gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Emiliano Varas es el técnico y entrenador del básquet femenino en Belgrano, Armando Lajarejo. Sí, vos sabés que me quedé con ganas de preguntarle algo que no tiene nada que ver con el básquet. Pero ¿y por qué no le...? O A puede ver, llegar a de tener. Calufú, algo De de Calufú. Calefú, ¿cómo estará la producción de vino en Hay Calefú? producción de vino en Calufú, está Sí, bien. Pichihuinca, Calefú, ya está. Calufú además es una población que ha dado un gobernador, por ejemplo. ¿Quién? Óscar Mario Jorge. ¿Jorge es de Calufú? ¿Es de Calufú? No ¿No sabía, sabía? Juan Pablo, Bueno, viste, no. todos los días se aprende ¿Cómo algo. aprendo con vos? Al Qué lado tuyo estoy bueno. aprendiendo cada cosa, Pero Juan. no me dan un segmento. ¿No tenés un No me dan un segmento? ¿Y cómo segmento. qué pasa acá?